7 menos 5 van a ser de la tarde. Habíamos comentado antes, bueno, se aprobó el viernes, el sábado ya, la madrugada, la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual en el Senado. Y enseguida se empezaron a sonar con más fuerza cosas que ya se habían anunciado sobre una nueva ola de juicios que vendría contra el Estado por la violación de derechos adquiridos y cosas por el estilo. Estamos en comunicación con Gustavo Arbayo, docente de la universidad en La Pampa y abogado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Nos escuchás? Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego y Andrés? Te saludamos desde Viceversa en Radio Revés desde Córdoba. Bien, ¿qué nos podés decir sobre esto? ¿Cómo sería esta nueva ola de juicios que empezarían a hacer los medios, supuestamente? ¿Qué tanto hay de operación político? ¿Qué tanto hay de real en que se pueden realizar todos esos juicios y en qué consistirían? Bueno, en verdad hay... A ver, el espectro de... Al ser una ley tan grande y en un tema donde hay tantos medios y tantos actores... tanta normativa, hay muchos lugares por donde entrarle. El más importante y el que más miga trae debe tener que ver con la cuestión de los procesos de desinversión o lo que sería el desguace de los medios que con la operatoria actual queden excedidos en las limitaciones a la acumulación de presencia que trae la ley. Hay varios grupos, por decir un caso, el caso más entonces, estaríamos hablando de Clarín, del grupo 1 de Mendoza, etcétera. Uh-huh. Breve cuestión, ellos, como alguna vez lo hemos dicho incluso por acá, no pueden alegar la posibilidad de beneficiarse con el sistema con el cual adquirieron la licencia. Vale decir, el sistema estaba previsto por ley y así como el legislador lo puso, lo puede cambiar. Uh-huh. Y en las nuevas condiciones de mercado les surgen limitaciones que la ley está resolviendo dándoles un plazo para transferir los activos. Ahora, discúlpame, Gustavo, lo que ellos alegan también es que la ley estaría... siendo retroactiva, porque en el 2005 por decreto se las extienden por 10 años las licencias, entonces que sobre esos derechos se estaría avanzando. A ver, en primer lugar, el decreto que en su momento extendía la licencia lo hacía sobre la base de una legislación que precisamente se ha cambiado. Uh-huh. En segundo lugar, el Estado puede hacerlo. Eventualmente ellos podrían reclamar daños y perjuicios. Vale decir, el lucro cesante, el valor de la licencia que dependerá de su posición, etcétera, etcétera. ¿Por qué no es tan obvio o evidente que va a haber juicios de daños y perjuicios? Porque el Estado no les está revocando la licencia, o si queremos hablarlo en términos un poco metafóricos, no les está expropiando ese activo, sino que les está fijando ciertos plazos y condiciones que los va a tener que establecer la autoridad cuando se constituya, para transferirlo. Y ellos eventualmente podrán transferírselo a algunos socios que ellos tienen en otros emprendimientos, podrán vendérselos a terceros, con lo cual el juicio que ellos podrían hacer, no podrían reclamar que le paguen la licencia que ya han vendido, porque sería como si estuvieran reclamando que le paguen dos veces por la misma cosa. Primero, por el valor de lo que vendieron, y después que el Estado les reclame la rescisión de la licencia. Claro. Uh-huh. La posibilidad de una demanda está más acotada a ciertos casos en los que ellos puedan demostrar que los condicionamientos de la transición los han obligado a vender o a desprenderse de un activo a un valor realmente muy bajo. Pero esto, creo yo, no va a pasar con todo el universo de sus activos, sino con una pequeña parte, y eventualmente va a ser un tema de realmente difícil demostración. Con lo cual, digamos, todo proceso de desinversión cuando se desguaza o se diversifican los activos de un grupo tiene contingencias administrativas y judiciales. yo creo que las va a haber, pero no veo esto como un serio problema, y en cualquier caso, no lo veo en los términos de una demanda donde digan, bueno, señores, esta ley es inconstitucional y el legislador no tiene competencia ni puede hacer lo que ha querido hacer con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Ahora, Gustavo, vos, ¿qué lectura haces en relación a las estrategias que van a tener los medios? Digo porque seguramente también estén especulando con lo que ha salido a decir la oposición, que iba a hacer todos los intentos para vetar esta ley, o por lo menos para vetar algunos artículos y sobreescribir sobre lo que ya está hecho. Sí, lo que la oposición puede hacer es cambiar, modificar la ley, cosa que va a poder hacer, podría hacer con alguna comodidad o viabilidad, a partir de la nueva composición del Congreso. Uh-huh. No es tan directo, no cambian dramáticamente los números de la composición del Congreso, pero supongamos uh-huh. que puedan encontrar 3 o 4 puntos mejorables y trabajar sobre eso. Yo no creo que esto implique una derogación de la ley, sino cambiar uh-huh. algunas cuestiones. En el caso de que así lo hiciera, bueno, tienen todo el derecho y el poder de hacerlo. Luego, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar la ley. Y esto es una cuestión de una facultad que puede hacer sin ningún tipo de condicionamiento. Perdón, ¿tendría la posibilidad de vetar la ley? Vetar la ley que reforma a esta. Está bien. Y eventualmente el Congreso puede insistir, y lo que solemos decir, levantar el veto presidencial, volviéndola a votar con 2/3 de los miembros de las cámaras. Es una supermayoría que en estos momentos yo creo que la oposición no puede conseguir. Entonces, en condiciones normales yo creo que si hubiera un cambio en alguna parte de la ley, uh-huh. el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de anular esos cambios mediante el veto. Y la pregunta es, si lo va a hacer o no, depende de los costos políticos, o depende de la evaluación meramente de costos políticos, pero no es una decisión judiciable. Y la pregunta es si lo va a hacer o no, honestamente yo creo que no va a haber grandes cambios en la ley. Creo que la oposición tiene algunos temas en los cuales les puede interesar más explorar y buscar consensos que en esto. Pero sencillamente no lo sé. En cualquier caso, en el término de posibilidades, sí, la puede modificar, cualquier Congreso puede modificar cualquier ley, y mientras suponemos que el Ejecutivo, si está muy poco convencido de las bondades de la ley, la va a vetar. Uh-huh. Y eventualmente el Congreso podrá insistir. No está en condiciones de poder levantar, creo yo, el veto, porque no le van a dar la mayoría de los 2/3. Uh-huh. Volviendo al campo de lo jurídico, pensando en un escenario jurídico donde exista esta supuesta catarata de denuncias, como última instancia siempre está la Corte Suprema, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Vos qué lectura podés hacer en relación a la historia que tiene esta nueva Corte Suprema o la posición que ha ido tomando en diferentes aspectos, particularmente en relación al de la ley? Ya sé que no se han pronunciado públicamente, pero a vos, ¿qué se te ocurre, digamos? No tengo... La cuestión, no tengo muchas bases uh-huh. ciertas para avanzar. Lo que hay que entender un poco, aparte de que va a fallar la Corte, una cuestión de que la Corte va a ser el último tribunal que falle, uh-huh. luego de que haya una demanda de una decisión de primera instancia del juzgado contencioso administrativo, y luego una decisión de la Cámara en lo contencioso administrativo. Con lo cual, cualquier pronunciamiento de la Corte que pudiera ocurrir, no se va a dar, creo yo, por lo menos en el año 2010. Uh-huh. Esto implica que mientras tanto va a haber un proceso de transición en marcha, independientemente de la posibilidad que tenga la Corte de actuar. En este momento es difícil pronosticar, con este problema de que la Corte no va a fallar a corto plazo sobre esta cuestión, es mínimo pronosticar cómo podría darse un fallo en el año 2011. Claro. Con lo cual yo me abstengo de dar algún pronóstico porque no estoy en condiciones de manejar predicciones en ese, uh-huh, en ese sentido. Bien, Gustavo Arballo, abogado, docente de la Universidad Nacional de La Plata, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Adiós. Hasta luego. La brújula hecha añicos contra el suelo y la ventaja de perder el norte.